¿Cómo pueden los calvinistas afirmar que estos versículos enseñan que uno debe nacer de nuevo antes de que uno pueda creer en y recibir a Cristo? Estos enseñan lo contrario. De esta distorsión no bíblica de las Escrituras fluye la doctrina de la irresistible gracia. Dios irresistiblemente debe regenerar a los elegidos antes de que incluso puedan creer en Cristo. Los calvinistas hacen algunas deducciones sorprendentes de Juan 1:13, tales como que el hombre no tiene libre albedrío cuando se trata del asunto de la salvación. Penck insiste en, y por sí mismo, el hombre natural tiene el poder para rechazar a Cristo, pero no el poder de recibir a Cristo. Palmer afirma, solo cuando el Espíritu Santo regenera el hombre y lo hace vivo espiritualmente, puede el hombre tener fe en Cristo y salvarse. Constanz declara, ¿qué podría ser una declaración más clara que esta de que la salvación es conferida a un número selecto, concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de nuevo por la voluntad de Dios? Sin embargo, cada una de estas declaraciones contradice el pasaje que dice claramente que aquellos que han recibido y creen en su nombre se convierten en los hijos de Dios y son nacidos de Dios. Juan 1:12 y 13. Vance proporciona sorprendentes citas calvinistas que contradicen Juan 1:11 al 13. Una persona es regenerada antes de creer. Un hombre no es salvo porque cree en Cristo. Él cree en Cristo porque él es salvo. Un hombre no es regenerado porque primero creyó en Cristo, sino que cree porque es regenerado. No creemos para ser nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo para que podamos creer. Ser estimulados y renovados por el Espíritu Santo, el hombre es habilitado a recibir la gracia ofrecida y expresada por él. Lean Juan 1:11 al 13 y Santiago 1:18. Medite en estos pasajes y ore sobre ellos. Tales declaraciones como las anteriores, que son parte integral del calvinismo, contradicen la palabra de Dios. No se derivan de, sino que se imponen sobre las Escrituras. Bob Thompson desafía a cualquier calvinista para que señale una sola instancia en la Biblia donde Dios implanta su Espíritu Santo en un individuo antes de que él o ella confíe en Dios y su palabra y se salva. No es casualidad que la mayoría de calvinistas evitan Juan 1:12. No hay referencia de él en las 600 páginas de las Escrituras seleccionadas de John Knox, y Pink lo evita en la soberanía de Dios. Piper hace dos referencias oblicuas a ella en la justificación de Dios, pero sin comentario sustancial. Ni uno de los 13 autores de Aún Soberano, Perspectivas Contemporáneas de la Elección, Preconocimiento y Gracia lo enfrenta. Para crédito suyo, White le da 4.5 páginas porque Norma Geisler lo menciona en su libro Elegido pero Libre. Y el libro de White fue escrito específicamente como una refutación al libro de Geisler. White intenta responder a las declaraciones de Geisler que el versículo 12, Juan 1:12, deja en claro que el medio por el cual se obtiene este nuevo nacimiento es por justo como todos los que le reciben, Cristo. Geisler quiere decir que el versículo 12 da la calificación, como todos los que le recibieron, que creen en su nombre, para recibir el nuevo nacimiento mencionado en el versículo 13, y que el nuevo nacimiento es totalmente de Dios. Esto es lo que el versículo 12 dice claramente.